Buen día a todos. Vamos a leer Corintios 12, del 1 al 11. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ser ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Es palabra de Dios. Buen día, paz para todos. Dios los bendiga. Nos leyó Lucy un texto de la primera carta a los Corintios y yo voy a seguir en esa línea un poquito. Creo que vamos a trabajar más de un domingo sobre esto, que nos va a venir bien. A los que no conocen esta carta, es una carta que escribe San Pablo a una de las iglesias que él fundó. Esta no es una carta a una iglesia perfecta, ni cerca. Es una iglesia que tiene líos de todos los colores. Líos de integración, líos morales, líos litúrgicos, líos de todas las variables que ustedes busquen, ahí hay. Con todo, si uno empieza a leer la carta, que es maravilloso cómo arranca, miren, dice, ¿a quién está dirigida? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, han sido santificados y llamados a ser su santo pueblo. ¡Fua! Pero después no parece ni que son santificados ni que son su santo pueblo, sino que hacen un montón de líos. O sea, como nosotros. Eso me gusta a mí, ¿no? Porque uno no está esperando una palabra que le llega a la iglesia perfecta. Entonces a esa iglesia le puedes decir lo que quieras. Les viene bien, entienden todo, son obedientes al Señor, dispuestos. No se trata de eso. Se trata de una iglesia que ha sido llamada a ser santificada, que son llamados a ser santos y que más o menos le sale. A veces más menos que más. Tenemos esperanza. Es que este propio Pablo es el que dice, las cosas que fueron escritas para nosotros, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para eso es escrito. Si fueran escritos estas cosas para descalificarte, no sirve para nada. Al contrario, fue escrito para darte ánimo. Desde ese lado leemos entonces. ¿Está? Entonces, lo que nos leyó Lucy es, después de un lío bárbaro acerca de la Santa Cena y de problemas sociales y de los de más arriba contra los más abajo y todo eso, después de eso arranca con, yo igual me voy a poner a hablar de lo siguiente, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Si empieza a hablar de esto, voy a decir, pobre hombre, ¿qué esperanza tiene? Pobre. Y empieza a hablar de variedad. Yo quiero leer ahora un poquito más sobre lo que sigue, que es 1 Corintios 12, capítulo 12, desde el 12, versículo 12 en adelante, que dice, de hecho, y esto ustedes ya lo saben, no importa, tomemos otro vasito de esta agua. Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ah, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Voy a seguir hasta ahí nada más, por este ratito. Quiero empezar a mi desarrollo con esto. El llamado que Dios hace, el llamado evangelizador, es un llamado de salvación, un llamado a ponerte en paz con Dios, pero es también un llamado a la comunión. Es un llamado a romper la soledad. O sea, cuando Dios nos llama, llama a decir, bueno, yo quiero ser tu Dios, pero quiero que vos seas parte de mi pueblo. Es un mismo llamado, es prácticamente lo mismo. Y en eso somos llamados, si somos parte del cuerpo, a decir, ¿y yo qué papel juego acá? A mí no me toca ningún papel. Yo vengo, más o menos miro de qué se trata. Si hay algo que me viene bien, me lo llevo. Si hay algo que me viene mal, trato de sacármelo de encima. Y nada más. Entonces vengo como inspector, más o menos, a ver en qué onda anda todo esto y a ver qué cosa. Y no es el espíritu. El espíritu es yo soy parte de este cuerpo. Tengo alguna cosa que recibir y sin duda tengo alguna cosa que dar. El cuerpo sin mí padece. Atendamos a esto, El cuerpo sin mí sufre. Pero yo siempre soy el mismo que vengo con aquello, ya seguramente los tengo cansados con lo mío. Ustedes no saben la riqueza que hay en ese primer rato de encuentro, cuando nos encontramos y nos saludamos. En ese primer encuentro, ¿cuánto consuelo hay? ¿Cuánta reprensión hay? ¿Cuánto testimonio hay? ¿Cuántas cosas de lo que Dios está haciendo en el otro? En el medio también, ¿cuánta pavada hay? No se hagan todos los tan espirituales tampoco. O sea, decimos montones de pavadas mezcladas con montones de verdades, mezcladas con montones de cariños y mezcladas con montones de necesidades. Eso es comunión. Es esa la comunión. O uno tendría que venir con la receta nomás y decir, bueno, yo hoy vengo a buscar tantos miligramos de vitamina B12, vengo a buscar tanto de vitamina C, tengo a buscar tanto de proteína. No, vayamos a comer. Cuando vas a comer, no medís todo eso así tan de laboratorio. Comés lo que te hace bien y comés lo que te gusta. Comés aquello que te están pidiendo el cuerpo, pero comés también aquello que, yo una vuelta comí esto, me gustaría comerlo de vuelta. No sos tan de receta. En el encuentro de la comunidad tampoco. Entonces, lo que sos, lo que traes, la pregunta insidiosa que vos traes, que ya todo dice, este tipo siempre dice lo mismo, esta mujer siempre pide. Eso es mensaje, eso es aporte. Yo hace unos meses, dos o tres, no sé cuánto hace para atrás, un día Alejandra dijo, Yo doy gracias a ese Dios porque pude poner orden en mi administración. Yo dije, ese es un mensaje que necesitamos todos los días. O sea, el mensaje de una Alejandra que viene y te dice, yo doy gracias a Dios porque pude poner orden en mi administración. Es un mensaje enorme para todos nosotros. Dice, porque por primera vez en mi vida tengo un sueldo completo para cobrar y terminé con mis tarjetas de crédito. Digo, ¿a cuánto nos hace falta un mensaje de poner orden en nuestros ingresos, en nuestros gastos, en nuestras prioridades, en nuestras adicciones, en nuestra manera de interpretar lo que somos? Eso es mensaje. Eso es oído. Eso es ojo. Eso es entendimiento. Entonces, cada vez que nos juntamos, y cuando nos vamos, en medio de todos los cariños y en medio de todas las pavadas, yo te cuento quizá un pedacito de un dolor. No todo un dolor, un pedacito de un dolor. Un pedacito de una frustración. No me animo a contarte todo, pero un cachito. Si la pescaste, la pescaste, y si no, no era para vos. Pero el otro a lo mejor pescó un poco más. Y por ahí me llamó en la semana, y por ahí me buscó, y por ahí... O sea, esas cosas de consuelo, de reprensión, de testimonio, de espiritualidad, de ánimo, eso es la Iglesia de Jesucristo. Así que tenemos este trato directo con Dios, que es lo que nos contó de entrada Gabriel, como decir, yo lo busqué a fulano y a mengano, no estaban, pero el Señor me trajo el consuelo que yo necesitaba. Y la guía y la nueva interpretación de una circunstancia. Pero eso viene también de lo que somos. Así que dejémonos tocar, dejémonos ser parte de un cuerpo. Eso tiene que ver con la cantidad de dones que Dios derrama en su iglesia. Entonces, uno tiene que venir a buscar y siempre tiene que venir a dar. Siempre. O sea, pensar cada vez que nos juntamos como hermanos, aunque sea que nos juntemos en el bar, como a veces nos juntamos con los muchachos, nos juntamos ahí, algo sale. Algo sale, medio en farra, medio en serio, en medio de un comentario, atrás de un chiste, algo del alma sale. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, oiga, decía Jesús, ¿no? Entonces, en medio de ese el que tiene oídos, che, el otro día que decías esto, ¿te duele tal o cual cosa? ¿Te preocupa? Y ahí sale, después viene la otra charlita, la más íntima, la más del corazón, la más de, che, oremos por esto, dale, sí. Mirá, no te puedo ver hoy. ¿Oramos por teléfono? Dale, oramos por teléfono. ¿Nunca oraron por teléfono con alguien? Sí. ¿Cómo no? Porque no se da para encontrarnos, pero sí se da para ese instante de ocuparme de tu alma y que juntos vamos corriendo a la presencia de Dios. Esto es el cuerpo que nos presenta San Pablo y que dice, Dios a cada uno le da algo del Espíritu para provecho del cuerpo entero. Entonces, busquemos esto, trabajemos sobre esto. En medio de la pavada del comentario, del cariño, del te extrañé, del te estoy contando mi vacación, te estoy contando... En medio de eso, Dios, revelame qué me está diciendo mi hermana y qué me está diciendo mi hermano. ¿Se entiende esto? Estamos hablando de pizza a la napolitana, no importa. Pero en medio de eso, revelame qué me está diciendo. Y... ¿yo qué debería decir o qué no debería decirle? ¿Qué me debería callar porque estoy a punto de hacer un comentario imbécil que en lugar de arreglar va a dañar? ¿Puede ser? Señor, ¿qué debería callarme? ¿Nunca oraron así? Señor, yo quiero ser guiado en mis palabras y en mis silencios. ¿Está bien? Y desde ahí buscar. ¿Qué me dio Dios para bendecir al cuerpo? Librarnos de la soledad. Esa es la comunión. La comunión es librarnos de la soledad. Llega todo este capítulo, que vamos a seguir trabajándolo un poco, y el 13 y el 14, porque acá hay todo acerca de un funcionamiento espiritual de la Iglesia de Dios. Me decía hoy Gaby, che, ¿qué va en el orden de culto? Y en el orden de culto va lectura, oración, confesión de pecados, testimonio, enseñanza de la palabra, que haya adoración al Señor, y eso es un culto. Y a veces lo ponemos así, a veces lo ponemos así, a veces lo ponemos así, depende de cómo tenga que ser el tetris de esa reunión. A ver qué es lo que encaja. ¿Eh? O a veces vos lo traes así y está bueno. Está bueno, pero tendría que ir así. Es el tetris, es saber qué va, ¿eh? Cómo va, qué cosas que yo pensé me parece que hoy no van. Y qué cosas desde allí nosotros podemos decir, nosotros compartamos esta necesidad, o esas pequeñas profecías que hay cuando estamos dando un testimonio, cuando estamos dando una palabrita, hay micro predicaciones que aparecen en los ratos de las oraciones, son cosas que Dios le da a su pueblo, descubrirlas, atesorarlas, entregarlas, ¿sí? Porque según lo que hemos leído acá, todos tenemos dones del Espíritu para compartir, todos. Unos tienen una sensibilidad para la sanidad del cuerpo. Dice, che, ¿qué? Hay que orar por fulana. Necesita oración por sanidad. Y al otro le parece, bueno, que vaya al médico. Dice, no, no, no, vamos a orar por ella. Bueno, después si quiere, está bien, pero vamos a orar. Y algunos tienen una carga en el corazón por eso. Y tal vez un don de Dios para orar por nuestros enfermos. Y uno se sorprende después de ver la mano de Dios cómo se mete en la vida y sana, restaura, fortalece, cura. Que así sea para nosotros. Ser un cuerpo, librarnos de la soledad, vivir hacia la comunión, soportar la diversidad. ¿Sí? Soportar la diversidad. Un hermano que se reunía con nosotros me dice, no, yo no me voy a reunir más con ustedes porque tienen esas cancioncitas tipo folclórica que a mí no me gustan. Y yo quiero toda música praise, música tipo norteamericana. Está bien, hermano, qué sé yo. Si a vos te gusta comer canelones de verdura todos los días y andá a un restaurante vegetariano, qué sé yo, ¿viste? Nosotros somos así un poco más variados en la presentación. Y a veces también nos falta libertad para entender ciertos momentos de qué se hace, cómo se hace. También, y en eso tenemos que seguir aprendiendo. Así que me sumo a esta primera declaración de Pablo, dice, respecto de los dones espirituales, quisiera que no ignoremos. ¿Está bien? Guardémonos eso. Respecto a los dones espirituales, quisiera que no ignoremos. Si no ignoramos y aprendemos, disfrutamos. Oramos al Señor. Señor y Dios nuestro, Dios de la creación, Dios de tantísimas especies, tantísimos colores, tantísimos climas, Dios de esta polifacética creación tuya, llena de sonidos, de olores, de sabores, de colores, de formas, que sos nuestro Dios. Ayúdanos a incorporar algo de eso tuyo en nuestra manera de seguirte, de servirte, en nuestro encuentro con vos y con los hermanos. Llenanos de esa diversidad tuya, a veces llena de algo tan agradable, a veces tan violento, a veces tan apacible, a veces tan callado, a veces tan tronante. Señor, somos tuyos y queremos percibir lo que vos das, recibirlo, abrirnos a todo eso que nos ofreces. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.